lejos esta tumba y ya no existe el pozo de la moral. Estamos aviados, estamos aviados, aviados. Que son buenos.